Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Nuevas denuncias por contrataciones irregulares del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya son 7 radios y un canal los que denunciaron el cobro por pauta publicitaria un 2000% menos del dinero que figura en los registros de la gestión macrista. Radio Aijuna de Quilmes ya presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de peculado, falsificación de documentos privados y lavado de activos. Martín Iglesias, integrante de la cooperativa que gestiona Radio Aijuna, explicó cómo detectaron la irregularidad. Esto surge de lo que la audiencia puede identificar como publicidad oficial del gobierno de la ciudad, que Aijuna venía emitiendo desde fines de 2013 en algunas campañas puntuales que llegaron de la mano de bolseros publicitarios, o sea, intermediarios. Descubrimos que en el caso del gobierno de la ciudad, en su portal Data Buenos Aires, daba como por cierto Aijuna tenía una asignación de recursos en publicidad oficial por 620 mil pesos, cuando en realidad nuestra cooperativa, al bolsero, este intermediario, solamente facturó 35 mil pesos, IVA incluido. Bueno, a partir de esta diferencia, lo que hizo es que la cooperativa investigue el tema, que se asesore, que busque otras radios que tuvieran la misma situación, por lo cual el 9 de septiembre lo que hicimos fue presentar una denuncia penal en relación a que se investigue esta situación, que sea la justicia la que determine qué es lo que ocurrió con esa diferencia, y entre lo que dice el gobierno de la ciudad que pautó en Aijuna, que nosotros realmente hemos facturado en relación a ese concepto. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los integrantes de Callejeros, los exfuncionarios públicos y el ex socio de Omar Chaván, Raúl Villarreal, por la masacre de Cromañón. FM La Tribu de la Ciudad de Buenos Aires habló con Silvia Bignami, madre de Julián Rosengart, quien analizó la importancia de sentar un precedente de condenas efectivas a funcionarios públicos. Lamentablemente los medios pusieron en el eje en Callejeros, en Fontanet. Para nosotros el eje, como lo fue la anterior vez, es la posibilidad histórica de que los funcionarios públicos que incumplen su función, y esto lleva a la muerte de personas, tenga una condena efectiva, que no nos convence, que es poca, pero que es efectiva. Y bueno, que deje planteado ante la sociedad que no es un pasaporte a la impunidad ser funcionario público. Esa es nuestra preocupación fundamental. La verdad que van a ir presos muy poco tiempo también, porque algunos ya han estado presos y después porque van a tener, como corresponde, los beneficios que tiene el haber cumplido, por ejemplo, la mitad de la condena, etcétera. Pero no deja, para mí, no dejar de lado que es un triunfo nuestro, que los hechos están probados, y que cuando se condena a funcionarios públicos se abre camino para otras condenas, como puede ser el caso de los familiares de la tragedia de 11, que debo decir están pidiendo lo mismo, estrago, ¿no? La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó una apelación de Isabel Calfayunca y revocó la decisión del conjuez federal de Esquel, Jerosa Lewis Ricardo, que en agosto había rechazado un habeas corpus para que se investigue sobre el paradero de Genaro Calfayunca y de su hijo Cristian Wilson, vecinos de Cholila, desaparecidos en marzo de 2013. Radio FM Alas del Bolsón habló con Edgardo Manosalva, abogado de Isabel Calfayunca, quien además de corregir la información errada publicada en el diario virtual Noticias del Bolsón, dijo lo siguiente. La noticia se difundió erróneamente como que la sentencia de primera instancia había sido de Otranto. En realidad fue de Yerosa, que para que la gente lo ubique, es el abogado, uno de los abogados de la compañía de Tierras del Sur, dirigida por la compañía Benetton. El doctor Yerosa, con juez de ese momento, rechaza nuestra acción, lo presentamos en recurso de apelación que la Cámara Federal nos acaba de hacer lugar ahora en el mes de septiembre, y ordenó sí remitir las actuaciones a el juzgado federal de Esquel para que se lleven a cabo la totalidad de las medidas que el juez estime necesarias a los efectos de darle respuesta a Isabel, ¿no?, en su búsqueda de verdad respecto de la suerte corrida por tanto por Cristian como por Genaro Calfuyanca. Paralelamente, hay una investigación penal abierta por el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut, que bueno, su estado de virtual paralización, su falta total de avance en la investigación, fue lo que empujó a Isabel a buscar otra alternativa, que fue en este caso en la justicia federal, a través del habeas corpus, ¿no? Lo único que se sabe es que habrían desaparecido entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2013, en el valle del río Tigre, que para que la gente se ubique, es el lugar donde fue el epicentro del último incendio grande en la zona de Cholila, digamos, a río Tigre y lago Cholila. Bueno, y desde allí no se sabe absolutamente nada, y como Isabel y el resto de los hermanos también nos dicen y dicen públicamente, e incluso Isabel le manifestó a los señores camaristas, es que ni a su hermano Genaro ni a su sobrino Cristian pudo habérselos tragado la tierra. En el marco de la lucha que vienen llevando adelante desde hace 3 años trabajadoras y trabajadores monotributistas de la provincia de La Pampa, entregaron al gobierno pampeano un listado abierto de los precarizados en el estado provincial que en los próximos meses se quedarán sin trabajo. En ese sentido, la mesa intersindical de los gremios se reunió con el Ejecutivo Provincial para discutir la situación laboral de los precarizados. El martes 22 de septiembre, Radio La Tosca 95.1 dialogó con el delegado de ATE en la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, Federico Ignacewski, quien adelantó las novedades que surgieron de la reunión entre la Mesa Intersindical de los Gremios y el Gobierno Provincial. Primero, lo que se hizo fue pedirle al Ejecutivo Provincial que prorrogara todos los contratos que están por vencerse, principalmente de algunos sectores que están por vencerse en el tiempo, como son los de turismo, como los de recursos naturales, que tienen fecha de octubre, de noviembre. Lo que plantean es la creación de otro espacio, otro ámbito paralelo, digamos, de alguna manera, donde discutir esta problemática. Aceptamos abrir ese otro ámbito de discusión, y ese ámbito de discusión ya está configurado, digamos, con fecha, con día y lugar, y realmente creemos que para nosotros, por lo menos, un gran paso para los monotributistas, porque lo que se va a discutir ahí es el tema de la precarización laboral, pero concretamente posibilidades y formas del pase a planta, ¿no? En su momento lo que nos habían dicho era que no había voluntad política del gobierno de resolver ese problema, y lo que plantearon en esta reunión es que había voluntad política de resolverlo. O sea, claramente toda esta movilización social, todo lo que nosotros hemos avanzado, ha servido para que se visibilice y que el gobierno retroceda y reconozca de que los compañeros y compañeras monotributistas o con otras formas de precarización son trabajadores del Estado, ¿no? Se realizó la semana pasada en Las Chacras la tercera maratón de lectura. Como les contábamos la semana pasada, concluyó la tercera maratón de lectura en la Escuela Primaria de Las Chacras en Tras la Sierra. Con mucho entusiasmo, entre disfraces color, los chicos disfrutaron del evento y esto nos contaban. Bueno, a vos ya te conozco porque ya fui a la radio. Y la maratón se trata de contar cuentos y hablar de cuentos. Bueno, las sensaciones que tengo cuando leo es que siento que estoy adentro del libro, viviendo en la vida real esa historia. Y la verdad es que me encanta leer, ya sea cualquier libro de acá de la escuela o de la casa, porque siento que yo soy la protagonista de la historia. Con un homenaje a la escritora cordobesa Laura de Betach, hermosa jornada entre cortos, libros, lectura y murga, se realizó la maratón de lectura. Es para que todos nos juntemos a ver cortometrajes, a leer poesías, vamos a leer cuentos. También todos podíamos venir disfrazados de lo que queramos, cualquier personaje. y también conversamos de qué trataron los cortometrajes que vimos recién sobre libros, que nos enseñan muchas cosas, como que los libros nos hacen felices, que nos inspiran a hacer otros libros. Informó para Mar Argentina, FM Las Chacras, Tras la Sierra, en la búsqueda de la buena noticia. Del 22 al 27 de septiembre tendrá lugar el 13º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio, que reúne a organizaciones artísticas de hospitales y centros comunitarios de salud mental. A lo largo del encuentro que se realizará en Mar del Plata, los participantes presentarán sus espectáculos de música, teatro, danza, mimo, títeres, plástica, literatura, radio, periodismo, fotografía y circo. También habrá talleres abiertos y participativos, conferencias, videos y exposiciones. Con entrada libre y gratuita. En Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires, hablamos con Alberto Saba, integrante de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, este es un evento, por sus características, único en el mundo. O sea, participan artistas que están internados o se tratan de su padecimiento mental en hospitales psiquiátricos del Estado o centros de salud mental comunitarios. O sea que es una experiencia artística que apunta a la desmanicomialización, o sea, generar una conciencia nueva con respecto al tratamiento de la salud mental, donde nosotros consideramos desde la Red Argentina de Arte y Salud Mental que los manicomios son lugares de opresión, de maltrato, de descuido, de violencia física y psíquica. Entonces, bueno, queremos por lo menos hacer visible la existencia de estos lugares y donde el arte juega un papel transformador a esa realidad, ¿no? Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.